Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Dame aire. Otra vez estamos aquí, chiquis. ¿Cómo andas? Otra vez hoy. Otra vez, otro jueves acá impartiendo amor y alegría desde nuestro. Con todo. Con todo, como siempre. ¿No es cierto? Bueno, ¿dónde estamos, amiga? ¿Me quieres contar a dónde estamos? Estamos en la radio. Con el Olga Vázquez. Exacto, en el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. ¿Dónde si no? ¿O no, amiga? Hola, Emi, ¿cómo estás? Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Quién quiere saber de ustedes? O sea, no, basta. Bueno, Emi. Bienvenida a la Argentina, Emi. Bienvenida al festival. Recién llegada. Y bueno, estamos acá otro jueves. Ay, sí. Estos días re lindo. Que tenemos de primavera. Número 11. ¿Número 11? Son como 12, no, me parece, amiga. 12, ¿no? ¿Te quedaste me parece tiempo? Que estás sacando mal la cuenta. 11 me parece son los chongos que te comiste. Bueno, sí, estamos acá. Primero que nada, vamos a agradecer a este equipo maravilloso, a esta producción divina. Divino, gracias, como siempre. Luz, mi amor, ahí apretando los botonitos. A Cami Achana, que está ahí siempre mirándonos desde cerca, controlándonos que no nos vayamos. Picoteando la cabecita. Abril, a Vicky, a todos. Bueno, trabajen. Hola, Ger, que nos viene a visitar acá. A Darío, el panadero. El panadero. El panadero, que nos viene a visitar también. Así que bueno, ¿sabes a dónde nos pueden encontrar en mí? ¿Me quieres decir, amiga? Por un montón de redes sociales. Ah, sí, muchísimas. Por todas. Hasta Notifan, ¿cómo es? En OnlyFans también. Sí, tenemos un OnlyFans. Ahí vamos a tener éxito. ¿Vos decís que tengamos éxito por ahí? Ya tenemos un Grindr. El Grindr también. Lo habilitamos al Grindr. Ah, no tengo Grindr. No me dejan. No te dejan. Bueno. El panadero no me deja. Me tiene amasando todo el día. Pero bueno, hoy estamos otra vez en la radio, que está hermoso el día que tuvo hoy. Muy lindo tuvo el día. Los podés encontrar por un montón de redes sociales. Facebook, TikTok, Instagram, como Venganza Radio Afectiva. Lo buscás, todo. Lo mandás no, tu mensajito. No escucha, ¿no? También podés enterarte de las marchas, las charlas. La charla que hace. De todo lo que Venganza hace o... A todo lo que apoyamos, a todo lo que seguimos, a dónde nos pueden encontrar y en todos, bueno, nos pueden encontrar ahí. También nos pueden escuchar por radionauta.com.ar, ahí están todos los programitas grabados, el de hoy, en la mañana. Bien, lo podés escuchar por 106.3 Radionauta. Sí. Así es. O por www.radionauta.com. .com.ar, mi amor. Bueno, después de tan vamos a arrancar de una buena vez. Vamos a escuchar una musiquita, ¿qué les parece? Dale. Después seguimos porque tenemos de todo. Tenemos muchas cosas. Un programón, así Movilita. Que un programón de todo un poco vamos a charlar. Así que, Luz de mi vida, una musiquita, por favor. Dale, Luz. I'm not afraid. my fault, but I wonder so much. Wanna flare away, but the sun and rain coming over my face, wash away all the shame. When I stop and stare, don't worry me, cause I'm feeling for her, what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Amiga, ay, hemos vuelto. Hemos volvido. Ay, sí. ¿Qué les parece si tenemos una charla con alguien muy especial? Muy especial. Les digo quién es. Es nuestra queridísima Venus, nuestra astróloga querida. Hola, Venus, ¿cómo estás? Lindo. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien, perfecto. Acá con mucha intriga, que nos encanta escucharte. Así que bueno, amiga, contame qué tenés para contarnos, a ver. Queríamos saber. Pero esto es astrológico, ¿no? Sí, mi amor. Igual sabes que yo también me gustaría en algún momento, si se puede, vamos a hablar con la producción, hacerte como una entrevista, pero tuya, de vos, a vos. Queremos conocerte a vos, qué es de tu vida, qué haces. Bueno, pero es en otro momento igual, pero otras cosas son los que nos llaman ahora. ¿Qué te parece a vos la idea? Lo agendamos para más tarde, dale. Sí, lo agendamos, me encantaría conocer un poco más de ti, de la persona, de Venus exiliada. Buenísimo. Bueno, pero... vamos a hablar de astrología. Hablemos, a ver qué tenés para contarnos. Bueno, estamos en un momento muy particular del año, porque, o sea, no voy a decir nada demasiado wow, pero es invierno, sí, empezó hace muy poco el invierno. Hace una semana y pico, y el invierno acá para el sur, astrológicamente y culturalmente, es el año nuevo. Es nada más y nada menos que el año nuevo, es el momento donde el sol empieza poco a poco a retornar para estas latitudes. Entonces también cada vez que hablamos de astrología, hablemos de también cómo se concebía la astrología en los pueblos originarios de acá del hemisferio sur, ¿no? Antes de la llegada del español, con lo cual... Estamos en un año nuevo, se puede decir. El solsticio, siempre cualquiera de los dos solsticios, el de invierno o el de verano, nos marca un comienzo de año. Y este comienzo se da justo con el inicio del invierno y se da con el sol en Cáncer, ¿sí? Estamos en la temporada Cáncer o la season Cáncer. Y Cáncer es el primer signo de agua, es el signo que nos invita a sentir, que nos invita a cuidar, ¿no? Es un signo muy relacionado muchas veces con lo maternal, digo, saliéndonos de la figura binaria de la madre, pero que en definitiva en esta sociedad los padres están muy ausentes por lo general. Nos invita de alguna manera a ser nuestra propia madre, a ser nuestra propia gestora, ¿sí? A construirnos un caparazón fuerte para el afuera, para ser tiernas por dentro. Y lo curioso es que justo en el día de antes de ayer, el día de ayer también, se dio una luna nueva en el signo de Cáncer. Yo les voy a preguntar a ustedes si saben qué es una luna nueva. ¿Es la luna chiquitita la que está saliendo, digamos? Puede ser. El puto lo sabía, el puto reprobó toda la materia. No sabía nada. Recién nacido la luna. Recién parida sería. A ella le gusta agarrarla así chiquita. No, la estaba hablando de la luna. Porque estas cosas están re interesantes y no nos enseñan en la escuela. Pero si prestamos atención todas las noches durante un mes el recorrido de la luna, hay que tener ganas para hacer eso, no sé. Pero si prestamos atención en eso, vamos a ver que hay un solo día en que va a ser imposible ver a la luna, que no vamos a ver ni siquiera esa luna finita, ¿no? Entonces se dice que la luna nueva es la noche más oscura del año. Del año, no, del mes, perdón. Y eso fue hace dos días. Se da cuando el sol y la luna se encuentran aproximadamente en una posición del cielo cercana, entonces la luz del sol tapa completamente a la luna, ¿no? Es como que se enceguece la luna. Entonces, el sol y la luna, estando en un mismo signo, nos hablan de un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, en este caso, se da justo después de un solsticio en Cáncer, o sea, después del inicio del invierno, y nos habla de lo mismo, ¿no? Son comienzos relacionados a cuidarnos, relacionados a sentir, ¿no? Relacionados a encontrar nuestras emociones profundas, relacionados a gestar algo dentro nuestro, que nos habla de ternura, que nos habla de cuidados, que nos habla de las emociones, básicamente. ¿Sí? No sé si me explico, pero es como un gran inicio este. Se inicia algo desde aquí hasta dentro de seis meses, cuando la luna vuelva al signo de Cáncer, pero esté llena, porque el sol va a estar en Capricornio, su signo opuesto. Entonces ahí se va a cerrar este proceso de seis meses que estamos iniciando ahora y que va a tener que ver con conectarnos con nuestras emociones, conectarnos con lo familiar, conectarnos con la familia, para bien o para mal. Digo, no necesariamente tenemos que ir a visitar a nuestra familia en esta época, pero claramente el pasado, lo que se conserva, las raíces, van a estar muy fuertes en esta época y sobre todo en esta semana. Y si pensamos, chiquins, es invierno, entonces el invierno nos invita siempre como a pensar, bueno, ¿qué abrigo necesito de más? ¿Qué energía necesito extra, ¿no? Por el frío, para salir todos los días. De todo eso nos está hablando el clima astrológico, particularmente en esta semana. ¿Se va entendiendo por ahí? ¿O estoy siendo muy, muy volada como a la que habla idioma con los extraterrestres? No, igual amamos también a la que habla con los extraterrestres, pero me encanta lo que estás diciendo, porque posta que, bueno, no sé si a todos, pero yo soy de Tauro, y lo que estás diciendo de conectarse con los sentimientos, con el pasado, con lo familiar, no sé, a mí me está pasando, así que por eso te estoy escuchando con mucha atención, porque es súper interesante. Buenísimo, sí, y nos pase o no nos pase, es lo que nos está invitando la energía de la luna nueva, entonces es muy probable que aparezcan situaciones relacionadas a eso, ¿no? A lo familiar, a lo que me nutre, a lo que necesito, ¿no? La luna de alguna manera nos habla de nutrición y nos habla de adaptabilidad, pero no todo es color de rosa, debo decirles, porque también se da la particularidad de que la luna en este momento, por estos días, ya mañana y pasado se va a ir de ahí, está tocando el punto Lilith. ¿Y qué es el punto Lilith? Es el punto donde la órbita de la Luna alrededor de la Tierra se aleja más. Entonces nos está diciendo de que estos comienzos emocionales van a estar profundos y quizás van a estar un poquito más alejados. Y la figura de Lilith en astrología, digo, tenemos en el mismo sector del cielo hoy al Sol, a la Luna y a Lilith. Lilith es lo contrario a la Luna. Lilith es la mujer condenada, la mala mujer. Lilith incluso, esa es una teoría mía que les comparto, Lilith es nuestra parte travesti. Si Me seas encanta. Travesti o no seas travesti. Lilith nos va a hablar de qué es lo que nos condenaron, qué es lo innegociable y qué vamos a ocultar porque nos van a condenar y si lo sacamos a la luz es muy probable que nos exilien, ¿no? Esa es la fuerza irreverente, es la fuerza rebelde, Lilith. Entonces, que esté en el mismo lugar de la luna nueva nos va a hablar de que estos comienzos emocionales también van a tener ahí una innegociabilidad en los sentimientos. Van a haber emociones, sentimientos que vamos a decir, no, esto no se vende, esto no lo puedo negociar. Van a haber quizás comienzos que van a estar marcados por condenas familiares, por condenas del hogar. Digo, estamos en una época donde a nivel mundial incluso, más allá de que nos atacan a la comunidad disidente todo el tiempo, hace creo que una semana en Oslo pues, mataron a dos personas en un bar gay, sí, ¿no? Sí, en sí. Oslo, Noruega, primer mundo. Sí. Bueno, aparece la condena en el nido, sí, pero también aparece nuestra fuerza más rebelde para oponernos a esa condena. Y se dio la casualidad que la luna nueva, junto con Lilith, se dio el mismo día de la conmemoración de Stonewall, el 28 de junio, donde me parece que todas, todes y todos hemos dejado muy en claro cuáles son nuestras demandas, ¿no? A nivel de colectivo disidente. Entonces también se da esa particularidad, va a haber ahí una condena, una rebeldía interna que hay que observarla, ¿no? De alguna manera. Eso por un lado. Todo eso va a estar tenso con Júpiter, que entonces vamos a sentir mucha exageración emocional. Vamos a quizás estar como queriendo cuidar más de lo que queremos cuidar, mucha necesidad de protegernos. Entonces está piola, escuchémosla. Sí, ese es mi consejo. Escuchemos qué es lo que hay que proteger. Tratemos de no tampoco exagerar de más, ¿no? Y bueno, vamos a hacer crecer lo que tengamos que hacer crecer. Y hasta ahí va bien. Sí, me encanta. Sí, me encanta porque es verdad que a veces nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿no es cierto? Y más cuando son tan fuertes, decís, bueno, algo está pasando acá. Entonces está bueno lo que estás diciendo, sí. Porque creo que el consejo es muy acertado cuando decimos que, bueno, más allá de los sentimientos fuertes que tengamos y por las cosas que estemos pasando, siempre tenemos que tener como una medida, ¿no es cierto?, con esas cosas, como calmarnos un poco, repensar, rever y así actuar. De una, y sobre todo como lo que nos recuerda toda esta configuración astrológica es quizás como paremos eso un poco, ¿no?, para hacer una buena protección, para hacer un buen caparazón y para que no se pierda la ternura, obviamente, porque Cáncer es un signo que nos habla de la ternura por más de que esté Lilith ahí o por más de que haya tensión entre planetas. Otro evento importante que ya empezó a pasar con esta luna nueva y que va a durar como 6 meses es Neptuno, el planeta del caos, de la disolución en su signo Piscis, que está retrogradando, empezó como a retroceder desde nuestra visión. Y eso absolutamente para todas las personas lo que nos está marcando en estas épocas es que nos va a hacer ver que todo lo que hemos estructurado deficientemente se va a esfumar. ¿Sí? Entonces, que no nos sorprenda de que aparecen muchos despistes. Esos despistes en esta época van a ser las claves de lo que tenemos que estructurar mejor. ¿Sí? Muchas decepciones, mucha revisión. Quizás aparece el pasado, y si aparece el pasado, hay algo que tenemos que estructurar, que tenemos que cerrar. Porque si no, Neptuno lo que va a hacer justamente es esto. Nos va a borrar lo que hemos estructurado mal. Pensemos como si estuviésemos haciendo un castillo, una casa de naipes, ¿no? Bueno, si los naipes los hemos puesto en mala posición, va a venir Neptuno y lo va a tirar a la bosta. Entonces, fijémonos también en esta época qué cosas está desmoronando en nuestra vida, y eso que se está desmoronando nos va a decir, bueno, vamos a ponerle más atención a eso. Vamos a hacer una buena estructura sin olvidarnos de nuestra parte emocional. O sea, vamos a trabajar nuestras caparazones, pero no perdamos la ternura. También nos sigue repitiendo eso. Y otra cosita que está muy, dos cositas más que están muy interesantes en esta época, es que hay una tensión muy fuerte entre dos planetas que son súper fuertes, que es Marte, la acción, la ira, el impulso, y Plutón, que es la destrucción. Entonces, chiquins, a cuidarnos un montón, porque primero va a haber un montón de tensión sexual, que la usemos para bien por fin, lo posible. Va a haber también como nuestro instinto de supervivencia va a estar al palo, y está bueno que sepamos en qué momento podemos pelear hasta el final con ese Marte-Plutón y en qué momento la mejor alternativa es salir corriendo. Entonces, esto, tratemos de cuidarnos mucho en esta época, tratemos de canalizar nuestro nivel de acción, nuestra agresividad, y una buena manera de canalizar es a través de la música, de tambores, de sonidos tribales, o de observar y de estar cerca de los animales, que son los seres que más representan el instinto, ¿no? Qué lindo. Y a saber correr cuando hay que correr, y a saber luchar cuando sabemos que podemos ganar. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Qué lindo, qué lindo. Mezclaste todo, mezclaste los animales que me encantan, la música que amo, y esos consejos. Yo siento que vos estás contando las cosas, vos estás diciendo, va a pasar esto, fíjate acá. Y yo siento que me lo estás diciendo a mí. Te juro. No sé si a los demás le pasa, sí, pero te juro que yo... Es que yo me escucho y digo, ¡ay, es cierto! Era un autoconsejo. Sí, mal. Bueno, y otro dato acá para de importancia es que vieron que yo les comentaba en programas pasados que hay dos puntos en el cielo que es donde se dan los eclipses, que tuvimos la temporada de eclipses en abril, mayo, y se viene en octubre, noviembre otra. Esos puntos se llaman nodos lunares, y ahora ese nodo está en el mismo lugar del cielo que un planeta que se llama Urano. Y eso, lo que nos está diciendo Urano junto al nodo norte, es que estas épocas son épocas donde ya los cambios se van a hacer súper evidentes, donde ya hay grandes avances, y esos avances, ojo, pueden ser avances buenos y avances malos, pero va a haber como un salto así de rapidez, de cosas que se van a ir superando, ¿sí? Es como una gran vuelta de página. Tendremos que ver de qué cosa de nuestra vida cotidiana nos está hablando, ¿no? Esos saltos, de decir, bueno, listo, no se puede volver más para atrás. Ya esto cambió de página. Eso lo vamos a sentir todo a lo largo de julio, sobre todo, ¿sí? Se vienen, digamos, cambios drásticos, ¿eso es? Se vienen como... No sé si pondría la palabra drástica, pero sí cambios definitivos. Es como que en un momento, no sé, listo, ya se avanzó rápidamente en alguna cuestión. Estaba cambiando. Como muy rápido, voy a decir, pero no me dio tiempo a nada. Bueno, no nos va a dar tiempo a nada y está bien que así sea. Como alguien precoz, que no le diste tiempo a nadie y ya... Exacto. Una cosa así. ¡Ay! ¡Qué miedo! Bueno, y por último, obviamente que esta luna nueva en Cáncer obviamente nos va a afectar a todos, sí, pero sobre todo a personas que sean del signo de Cáncer, o sea, que tengan el sol en Cáncer, les va a afectar a nivel individual y personal estos cambios, y también a personas del signo de Aries, sí, sobre todo personas de sol o de ascendente en Aries. Fíjense qué cosa tienen que comenzar en su hogar, en sus raíces, con su familiaridad. Y sobre todo para el signo de Capricornio, ¿qué cosas están empezando con la otredad? O sea, ¿qué cosas estoy proyectando? ¿Estoy proyectando unos buenos cuidados? ¿Me estoy sobreadaptando de más? Bueno, todas esas son preguntas que estaría bueno que Capricornio se empiece a hacer en este momento, ¿sí? Esos son los tres signos que van a estar más fuertones, para bien o para mal, con esta luna nueva en Cáncer. Ay, me encanta, acá nos quedamos todos con los ojos así, nos miramos cada vez que decías Cáncer y miramos al que era de Cáncer, ¿viste? Nos poníamos así como, escuchá puto lo que te vas a decir. Me encanta todo lo que estás contando. Escuchá y anota. Me encanta porque, nada, bueno, yo me siento como muy identificado con un par de cosas que has dicho y la verdad que me quedo así como, ojalá que se dé. Y bueno, nada, prestar atención y a seguir tus consejos, que me parece que están buenísimos. Me encanta esto que haces y todo lo que nos contás, porque como que nos tirás un poquito de luz en esta oscuridad. Ah. Ay, bueno, eso espero. Igual no soy un ser de luz, ¿eh? Ah, era turbia. No creo en la tele. No, yo te siento como ser de luz. Mira vos. ¿Y vos decís que no? No, porque viste que soy lucero y eso es una... Lucero es como apagado. Ah, ay, yo pensé que el lucero era porque el que más brillaba. El puto no sabía nada. Sí, también, va por ahí, pero bueno. unos últimos consejos que me gustaría dejarles siempre en luna nueva, sí, que se da una vez por mes claramente. Está bueno hacer rituales de inicio. Entonces, aprovechemos esta última semanita que va a seguir la influencia de la luna nueva, sí, y agarremos un papel y escribamos, bueno, me gustaría empezar a cuidar tal cosa, me gustaría nutrir tal parte de mi vida, me gustaría sentir un poco más tal y tal cosa. Ese papelito, de aquí a una semana, hagámoslo, en estos días, en lo posible, le prendemos una velita, lo hagamos desde el corazón, no nos sintamos como obligados a estar intencionando cosas que quizás no queremos. La intención justamente va a salir... sobre todo si le ponemos el corazón. Entonces pensemos qué es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo en este momento, tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que cuidar nuestras amistades, me tengo que cuidar a mí misma, tengo que cuidar a mi compañere, ¿a qué? ¿Sí? Y eso lo vamos a escribir, le ponemos una velita al lado, lo guardamos y en 6 meses con la luna llena en cáncer vemos qué cosas se han cumplido, qué cosas no, y lo prendemos fuego. Pero de aquí a 6 meses. Ay, me encanta, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, sí, yo quiero. Acá mis amigas van a pedir que... ¿Qué van a pedir? Que se curen las rodillas, porque son de arrodillarse muchas amigas acá. No, me parece que todos tenemos mucho para pedir, ¿no? Para cuidar ciertas partes de nuestra vida. Es buenísimo, es buenísimo lo que dijo. Hay que cuidarnos nosotros y a los demás, y me parece genial. Lo bueno que tiene esta época justo también, ¿no? Vuelvo a resaltar, cáncer es el inicio del invierno aquí. Entonces cáncer siempre nos va a recordar como eso, que otro abrigo extra no necesitamos para que sigamos creciendo. Yo creo que esa es como la conclusión de todo este mes cáncer, ¿sí? Como conectar con nuestras emociones, pero con todo lo que ya les he dicho, no por eso descuidar que si estamos en peligro o peleemos o corramos, pero tenemos que accionar, ¿sí? Ay, me parece genial, me encanta... no veo la hora de que, bueno, ya sea el mes que viene para poder charlar de vuelta con vos y que nos estés dando todas estas noticias divinas. Yo te prometo que voy a hacer eso, lo que estás diciendo, o sea, escribir en un papelito qué es lo que queremos cuidar de nosotros y de los demás. Le digo a todas mis compañeras acá que lo hagamos, y en 6 meses dijiste leer, ver si es que se cumplió y qué no, y después prenderlo fuego. ¿Era así? Exacto, como para que transmute, ¿no? Eso, para que lo que se cumplió, bueno, ya está, paso cumplido, y lo que no se cumplió pueda volver a intencionarse después, de alguna manera. Me encanta. ¿Será porque soy medio pirómano? Pero me encanta. listo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio tan divino, por contarnos tantas cosas, tantos consejos tan lindos. Y bueno, nada, te vamos a estar comunicando de vuelta. Y queda pendiente esto lo de la entrevista, pero lejos de todo esto lo que estás diciendo, para conocerte un poco más a vos. ¿Qué te parece? De una. Y bueno, nos estamos hablando mes que viene en la temporada del Leo, que va a ser mucho fuego. Ay, me encanta el fuego. Buenísimo. Bueno, mi amor, corazón. Bueno, ¿no le querés? Mandamos un beso. Sí, un besito. ¿Querés recordarnos algunas redes donde te pueden encontrar? Sí, Instagram, Venus-exiliada con H al final, por allí cualquier tipo de consultas y bueno, más un poquito más de info por si quieren saber más. Y bueno, yo más que agradecida con todos ustedes, les mando un beso muy muy grande y bueno, a seguir peleando también cáncer, todo esto que dije nos recuerda a eso, tenemos que seguir claramente peleando por nuestros derechos y no permitir que retrocedan. Yo creo que eso también vale decirlo justo en esta época. Sí, perfecto. Bueno, chiquis, te mando un beso grande y nos vemos la próxima. Vamos con una musiquita. ¿Te parece Luz de mi vida? Yes. hubiera encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me dueles. Pero la distancia, desgraciadamente, acabó con todo, como tantas veces. La última noche no tuviste de siempre, me entregué a un extraño, eres diferente. Este fialdad y un vacío tan fuerte, que amarte de tiempo no fue suficiente. Tengo que aceptar que contigo perdí. Dejémoslo así, mantente alejado. Quisiera olvidar que en tus brazos estoy tan enamorada. Dejémoslo así, ya todo ha pasado. Más sola que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos. Yo sé que no puedes dar todo por mí. Dejémoslo así. Prefiero sola, yo lo he decidido. Y todo lo bello que juntos vivimos, lo guardo en silencio, sigue tu camino. Tengo que aceptar que contigo perdí. Dejémoslo así, mantente alejado. Quisiera olvidar que en tus brazos estoy. Faltate Well. Resistencia trans. Trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Con un montón de noticias, Loba. Montón de cosas, montón de cosas. Muy lindo estuvo la revista, ¿cómo es? La chica. De Venus Exiliada. Qué divina, me encantó. Estuvo lindo. A buscarla por Instagram. Ah, sí. Bueno, tenemos un montón de noticias. La primera. A ver, ¿qué querés saber, amiga? Atentado en Oslo. En Oslo. Un atentado en Oslo. ¿Qué pasó, mi amor? Primero decime qué es eso y después contadlo lo que. Sí. Ya te digo, mira, un tiroteo ocurrido en. De madrugada en Oslo, que es la capital de Noruega. Mira vos. Estamos hablando de primer mundo, chicos. Nos fuimos para el otro mundo. Te lo pido, por favor. Sí, internacional. ¿Ustedes saben qué pasó? Bueno, mira, dejó un tiroteo que dejó 2 muertos y más de 20 heridos. La policía detuvo como responsable a un noruego de origen iraní. La policía noruega abrió una investigación por un acto terrorista tras el tiroteo ocurrido en el exterior de 3 bares del centro de Oslo. Que dejó, bueno, a 2 muertos, 19 heridos, algunos de gravedad. Y que obligó a cancelar la marcha del orgullo LGBT+, prevista para esa semana. Esto pasó antes de la marcha, antes del 28, antes de la marcha. Ah, ¿te me pasó todo esto? Sí, hace poquito pasó, hasta la semana pasada. O sea, mira, qué horror. Así que bueno, amiga, viste, terrible. Esto pasaba en el primer mundo, un lugar donde se supone que están más adelantados, bueno. O más avanzados. Más avanzados. ¿Vos sabés que un dato curioso de este caso? Que este señor, anteriormente ya, la policía como que ya lo tenía fichado. Ya sabía que tenía esta tendencia a ser violento, que manejaba... homofóbico. Sí, hubo incidentes de ira que tuvo, o sea, ya lo tenían como ahí. Y bueno, nada, el resultado, bueno, dos muertos, lamentablemente. Y bueno, la marcha no se hizo, pero la comunidad se acercó al lugar donde estuvo el atentado, donde fallecieron dos personas. Y dejaron muchas cosas como banderas y todo, cosas del color arcoiris como conmemoración, ¿no es cierto? Conmemoración, sí. Es un hecho de terrorismo. Que obvio, es terrorismo y homofóbico. Fuerte. Sí. Así que bueno, eso nada, sí. Un beso para toda la gente de Oslo que nos está escuchando. Y sí. Terrible. Y ahora tenemos un año de la ley de cupón laboral de Strand. Sí, mi amiga... Es verdad, un año, pero bueno, bueno, quedó ahí como, ¿no es cierto? Le cuento un datito, hace un año el Congreso sancionó la ley 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, trans, transexuales, transgénero, así que bueno, nada, pero bueno, seguimos, esto, bueno, a ver, salió la ley, bueno, esta establece que todos los organismos del Estado Nacional deben ocupar en una promoción no inferior al 1% de su planta de personal a personas travestis, trans y transgénero. Además de tener la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la ley, el Ministerio debe planificar y desarrollar políticas públicas que garanticen el acceso y promuevan el empleo formal de personas travestis, trans, travestis, en el sector público, en el privado y en estructuras de la sociedad civil. Sociedad civil. Eso está buenísimo, porque hay muchas compañeras que están trabajando. Sí. Y hay muchas que no tienen trabajo, que falta que haga más, que se cumpla la ley como toda. Hay parte que se cumple, poquísimo hay que está trabajando en otra compañera travesti, que tiene su propio trabajo ahora, pero hay muchísimo, falta mucho. Sí, porque la ley misma dice que no tiene que haber el porcentaje no tiene que ser menor al 1% y todavía no se llegó a esa cifra. No. ¿Eh? Muy poco. Y tengamos en cuenta otra de las cosas, que esta es una ley a nivel nacional, la provincial de nosotros, de Buenos Aires, ya salió, está desde 2015, ¿sí? Hace 7 años que ya está acá en la provincia de Buenos Aires y que no se cumple. No se cumple nada. Así que imagínate ¿desde hace cuánto? Hace como 7 años que se viene luchando para que se... luchando, vamos, ¿no es cierto?, a seguir luchando. Y vamos a seguir, claro, luchando, y además, obvio. Esto se trata de no, o sea, de no tener una carrera, sino es de que una chica trans vaya a buscar un trabajo, no sé, de lo que sea, y que la tomen como cualquier persona. O sea, uno se puede recibir de enfermero, policía, puede hacer una carrera y puede tener un trabajo. Sí. Pero una chica trans que se presente en una empresa o en algún lugar público a buscar trabajo como limpieza o como... no sé. Lo que sea. No la van a tomar. Por solo el hecho de ser trans. ¿Por qué? Claro. Porque hay un montón de cosas que no están todavía en el lugar. Como también mucho se discutió por los baños. Y sí. Sí. Que una chica trans o un chico trans, ¿en qué baño iba a ir? Claro. Y es algo como que no tiene. Porque incomoda al resto de la gente que trabaja ahí. Sí, entonces es difícil. Es difícil. Hablando con una de las chicas que consiguió este cupo laboral, dice que no solamente es conseguir el cupo laboral que se cumpla, sino también el hecho de que las personas no están acostumbradas, ¿no es cierto?, a trabajar con gente diferente, digamos, para la sociedad nosotros diferentes. Y ellos no están acostumbrados. Entonces se genera como algo en los trabajos que no está muy bueno. No sé si llega a la discriminación en sí, pero se genera como algo como que, ¿no es cierto? Como vos decís, Emi, que la gente no sabe a qué baño va a ir y se siente incómodo. Claro, una de las cosas. Yo también creo que una de las de las políticas públicas que se tienen que hacer o capacitaciones no es solamente para la gente trans, sino para los compañeros que van a recibir a esa persona trans. Claro. Porque eso no, de eso no habla nadie. Y eso tendría que estar estipulado o previsto de algún modo. También se vio mucho que, o sea, que discutían mucho del tema que las chicas trans que estuvieron presas, que tienen antecedentes. Sí. Esto también lo pueden tomar a una persona, darle unos par de meses para ver si la persona realmente quiere trabajar y fijarse si esa persona acepta el trabajo, si quiere. Eso está bueno también. Está bueno, como voy a decir, le da oportunidad, le da un. Claro. Para, con unas pruebas, si le gusta el trabajo, para que le elijan. Porque en un kiosco, ¿quién puede trabajar? Cualquier persona. Claro. O sea, y a veces uno busca trabajo para poder estudiar. Sí, sí. Porque sin trabajo no puede estudiar. Porque ¿cómo hace para comprarte las cosas de la escuela? Hoy en día hay ayuda, pero no llega. No llegas con esa ayuda. Y hay veces que necesitas un trabajo y hay muchas personas, y chicos y chicas trans, que están buscando eso. O no binarie. También porque por la vestimenta es que te dicen no. Y no tiene nada que ver la vestimenta. Podés trabajar igual. Obvio. También está contemplado dentro de la ley que, por ejemplo, las chicas que no han terminado los estudios puedan llegar a acceder a ese trabajo también con la condición de que terminen los estudios. Entonces, eso está buenísimo también. Pero bueno, tampoco se cumple, ¿no es cierto? No, porque en los mismos trabajos por ahí te exigen que tengas que tener el secundario completo, que tengas los estudios y todo esto. Tienes que tener computador, así saber usar, todo eso. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Hay muchas chicas trans, compañeras de nosotros, mi compañera, que no terminan todo eso y no saben ni usar computadora tampoco. Y exige mucho eso también. Pero bueno, nosotros vamos a estar acá para recordarle al pueblo que nosotros estamos acá para luchar y para que se cumpla esa ley y que se vean todos estos asuntos que por ahí parecen algo muy chiquito para el resto de la comunidad, pero para nosotros o para las chicas trans que transcurren todas estas cosas, son muy difíciles. Sí. Así que bueno, nada. Claro, que la sociedad de afuera, más la gente del barrio Mondongo que pide tanto, que la zona roja que también apoya esto, para que el trabajo sea libre para esas personas que están trabajando en la calle. Sí. Obvio que van a preferir estar trabajando en un laburo tranquilas, donde no pasan frío, donde no pasan por situaciones peligrosas. Van a preferir estar ahí que estar en la zona roja. Sí. Claro, o sea, cual. La gente del Mondongo tendría que ver estas cosas y apoyar y ver que se cumpla también, porque les beneficia a ellos, tanto que quiere que salga la zona roja de ahí. Creo que sí, la vecina de Mondongo tiene que apoyar a las chicas trans para que consiga trabajo, que busque directamente ellos mismos también un apoyo, para que le den un lugarcito para trabajar. Mientras nos apoyen con el tema de trabajo. Del trabajo y de que se cumpla esta ley, más que satisfecho tendrán que estar. Así que bueno. Así no le molesta a la chica trans en la calle. Claro. Bueno, seguimos con este noticiero de La Loba. A ver, ¿qué más? Según tercera noticia, tenemos en Mendoza juicio por odio a la expresión de género. Exacto, mira, te cuento. Esto es como, digamos, algo como muy importante de lo que está pasando en Mendoza. Te cuento, mira, el travesticidio de Melody. Mendoza tendrá su primer juicio por crimen de odio. El policía que asesinó a Melody enfrentará un juicio por jurados que aún no tiene fecha. La fiscalía consideró el odio a la expresión de género. Melody Barrera era una mujer trans de 27 años que transicionó cuando tenía 16. El 29 de agosto del 2020 fue asesinada en la madrugada con al menos 6 disparos ejecutados desde un vehículo en la zona roja del departamento de Guaymallén, Mendoza, a pocos metros del límite con la capital provincial. Un tribunal juzgará al ex oficial de policía de Mendoza, Darío Jesús Chávez Rubio, por el travesticidio de Melody Barrera. En el juicio, que aún no tiene fecha de inicio, se considerará el odio a la expresión de género. Informan fuentes judiciales. El Código Penal establece que para este tipo de delitos, homicidio agravado contemplada en el artículo 80, la pena es de reclusión o prisión perpetua. Las organizaciones de la diversidad sexual buscan difundir el caso a través de los hashtags fue travesticidio, hashtag a Melody la mató un policía y hashtag justicia por Melody. Así que bueno, esto es como un principio, ¿no es cierto?, que va a quedar asentado dentro de las leyes ¿no es cierto?, que son como muy importantes para todos. Así que bueno, nada, apoyamos esa causa nosotros también. Ay, sí, ahí nos apoyamos. Sumamos. Por fin va a haber justicia por unas compañeras de nosotras. Sí, obvio. Ojalá que le den bastantes años. Así que bueno, nada, ¿qué les parece

Bueno, hemos vueltado, volvido. Volvimos. Después de tanta charla que tuvimos. Muchas noticias, muchas cosas que están pasando en el mundo. Pero acá tenemos una luz que se ha sumado a esta mesa tan hermosa. Hola, Chanita, te damos la bienvenida. Hola, soy la luz al final del túnel. ¡Ay, qué bueno! Ay. La Chana está con nosotras. Ese túnel tan hondo. Se me fue el retorno. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Todo bien, todo Chana. Bien, por suerte. ¿Qué estreno esa columna de astrología con Venus exiliada? Estoy muerta de amor. Ay, estuvo muy lindo, a mí me encantó. Fans, fan de la Venus. Muy fan somos. Bueno, ¿cómo les va? Bien, todo bien. ¿Para qué me llamaron? ¿Para qué convocaron mi entidad a este lugar? Es buenísimo. Porque quiero que me cuentes cosas, Chana. Vos sabés que vos tenés toda la posta, tenés toda la data. Vos sabés todo, mi amiga. Así que contame un poquito. Chana tiene mucha información. Mucha. Yo quiero hablar de algo que no se habla mucho. Que nosotras no hacemos. Exacto. Que le tenemos miedo. Hay cosas que nosotros queremos saber que por ahí están como muy... que no se habla mucho, y yo sé que Chana tiene toda la posta. Vamos a hablar un poquito de lo que es la vejez en el ambiente LGBT, ¿no es cierto? Algo de lo que no se habla poco, en algunas identidades o gustos sexuales, digamos, a veces está medio fetichizada, a veces no, bueno, dependiendo un poco de todo. Así que bueno, como me convocaron, había quedado comprometida en hablar con las compañeras de Sueños de Mariposa, que es un grupo de lesbianas que se viene organizando. Bueno, y le hicimos un par de preguntas a las compañeras para que nos cuenten ellas cómo están problematizando el tema de las vejeces, bueno, y como colectivo, digamos, también, obvio, como para que le charlemos acá un cachito y como podamos como repensar qué categorías nosotros tenemos como vejeces, cómo pensamos que van a ser nuestras vejeces, o sea, ¿pensamos que vamos a ser viejes o queremos ser eternamente jóvenes porque está súper recontravalorada la juventud? Ah, yo no quiero. Nos ponemos mucha crema antes de dormir y si no nos ponemos al otro día morimos, bueno, como todas esas cositas, así que bueno... hay unos audios por ahí que los vamos a escuchar, así que la compañera que está del otro lado, que es una genia, puede hacer magia con sus manos. Hola, mi nombre es Ju. Buenas tardes, soy parte de Sueños Mariposas, un espacio que busca visibilizar la vejez lésbica, las distintas realidades de la vejez lésbica. Yo soy parte del espacio desde el año 2018, pero el mismo fue fundado en 2017 por Alicia Kaff, compañera y amiga que falleció el 1 de agosto de 2020, en plena cuarentena, en plena pandemia. Este espacio surge de la necesidad, de su necesidad, de poder visibilizar y tejer redes frente a una realidad que estaba atravesada por muchas vulnerabilidades, entre ellas a nivel habitacional, afectivo, económico. Todo inició con un posteo de Facebook, donde habla, ¿no?, de todas estas cosas, y frente a una respuesta bastante positiva de las personas que la rodeaban, fue que decide armar este espacio, entendiendo de que no era solamente su necesidad, sino que se reflejaba también en la vida de otras personas. Puntualmente, Ali Kaff fue una lesbiana de cuna, como se diría. Ella estuvo internada en un hospital psiquiátrico a los 14 años por ser lesbiana. Posteriormente, más o menos en los años 80, se va a Europa como migrante ilegal, donde está un tiempo, luego vuelve y vuelve a irse. Y estuvo varios años largos en Suiza, en casas tomadas, en múltiples espacios de mujeres, de lesbianas. Finalmente, en 2014, vuelve a Argentina con la ayuda de la Cruz Roja. En ese momento, ella llega acá en situación de calle. Posteriormente, pasa a estar en el hogar Frida. Y luego, de ahí, cuando egresa, pasa a estar en una pensión. Posteriormente se pasa a otra pensión. Ella cobraba la jubilación mínima, como muchas compañeras, compañeres, lo que apenas le alcanzaba para pagar ese espacio, y al mismo tiempo ese espacio estaba manejado por una persona muy violenta, un varón. Les aumentaba, les quería aumentar el alquiler, y no tenían gas, la habitación en la que estaba tenía mucha humedad. Nada, son cosas que tratamos siempre de como describir de manera gráfica, porque es algo que pasa mucho, ¿no? Como a nivel habitacional es re complejo acceder a un espacio digno, si se quiere decir, y cuando se consigue un económico hay muchas restricciones y exigencias, y muchas veces las condiciones son así deplorables. Y esto fue parte para nosotras, lo entendemos como que fue parte de su deterioro de salud. Bueno, ahí escuchábamos a las compañeras Ju y Mada, que son dos compas de este espacio, digamos. Uh-huh. Que bueno, de alguna manera nos permite como reflexionar, ¿no? Esto que yo mencionaba al principio, que es como... ¿Por qué de alguna manera las vejeces son como esa cosa a la que nadie quiere llegar y hay como una construcción re negativa de las vejeces? Sobre todo, además, la vejez poniéndola como en un lugar de pasividad, ¿no? En general. O no sé cuántas personas podemos pensarnos... así como en el imaginario siendo viejes, digamos, ¿no? Como que hay una cosa de la resistencia que tiene que ver con el paso de la edad y que esto que decíamos hace un ratito, o sea, desde que nacemos empezamos a envejecer. O sea, desde el día cero el cuerpo ya va en ese camino. Y de alguna manera este sistema capitalista tiene una línea productivista y de alguna manera resalta la juventud y cómo los cuerpos, las corporalidades, tienen que ser productivas. Y una vez que vos dejás de ser productivo porque el sistema te dice hasta acá, vos no trabajás más porque tu cuerpo no va a producir lo mismo que un cuerpo joven, tu cuerpo ya no sirve más. Entonces ahí pasás a ser una persona vieja para este sistema. De alguna manera es parte para mí, y creo que para varios de nosotros, como repensar, digamos, qué lugar vamos a tener nosotros cuando lleguemos a esas vejeces, un camino al que ya estamos yendo. Pero bueno, ¿cómo construimos estrategias? Todo el tiempo estamos construyendo estrategias, ¿no? Recién decíamos, bueno, así como le pasaba a estas compañeras que de alguna manera el chabón que les alquilaba la pensión les hacía la vida imposible, no les garantizaba buenas condiciones de vida, le quería... Bueno, esa misma realidad es capaz que hoy a las compañeras trans, que por ahí no tienen documento, que por ahí no tienen un laburo en blanco, están ahí como pendiendo de... la voluntad de la persona de que le suba o le baje el alquiler y le cobre lo que quiera, digamos. Ya hay realidades que nos afectan y, bueno, ¿qué estrategias nos damos nosotros como para repensar cómo construimos eso? En parte de todas esas respuestas que nos fueron dando las compañeras, me quedé con un concepto que nos comparten, que es pensar la vejez como resistencia frente al capitalismo, digamos. Cómo esto revalorar y de alguna manera resimbolizar entre nosotros mismos, digamos, ¿no? Porque esto... no sé cuántos vamos a llegar rompiendo, todos rompimos con esta idea de matrimonio heterosexual, ¿no? Que de alguna manera te permite como pensar que alguien en algún momento te va a cuidar, tus hijos, tu esposo, alguien, siendo lesbianas, gays, trans, travestis, personas no binarias, eso es un poco más complejo y de alguna manera construimos estos entramados de apañe que decimos, ¿no? Y como que podemos pensar una vejez acompañada de nuestras amigas. Pero bueno, el tema es, cuando las condiciones económicas estructurales son adversas, ¿eso es una forma posible? ¿O vamos a terminar en un geriátrico en el caso de que tengamos suerte? ¿O vamos a terminar en situación de calle porque las condiciones estructurales de nuestras vidas económicas son complejas, digamos? Bueno, ¿cómo pensarnos eso? Vos, Nan, que tenés ahí como el miedito de la vejez, ay, como muy latente. Bueno, ya estamos, amiga, ¿eh? Nos está llegando el relojito. Falta poco. Bueno, no falta poco, pero bueno. A mí es obvio que me da miedo. Yo siempre pienso qué va a pasar de mí cuando sea más vieja o viejo, las dos cosas. Y no sé, obvio que dueles. A veces yo me pongo a pensar, ¿y qué va a pasar de mí cuando sea vieja? Porque no tengo ni jubilación. ¿Cómo es? No es jubilación, ¿cómo se dice esto? Para poder, cuando sea vieja, para poder tener esa, para poder tener plata para tipo comer. Tipo una pensión, decís. Una pensión. Puede ser. No tengo eso, ¿y qué voy a hacer? Bueno, gracias a este momento tengo casa, pero no sabemos qué va a pasar en la vida también. Sí, cuando es sea que... viejas, todo ya no producís más como es, sí. Esa persona que vive con vos, está con vos, pero capaz que se cansa porque ya estás vieja, se va con otra. Yo tengo esa memoria, o sea, tengo ese pensamiento siempre, lo que va a suceder es mi cuando seas vieja. Tenés miedo que te lleve una escoba nueva. Y a Shakira. A Shakira le pasó también, mi amiga. Le acaba de pasar hace poquito, por otras cosas. Pobre. Eso sí, creo que es feo. No es feo ser vieja ni viejo, pero es difícil para una chica trans. Porque no sabes cómo te va a tratar los ésteros, cómo te va a tratar la familia, o capaz que es bueno, una amiga que tiene una lesbiana, una chica trans también, es capaz que ese anda por vos. Hasta que puede también. Más porque familia, tiene que hacer. Va a andar por vos porque hasta que puede. Porque también tiene que hacer su vida también, la Luna. Y la familia no creo, porque la familia, por ser travesti y gay. Estéis ahí porque esto hace, sos puto, bueno, te echan de las casas o como decís, paramos en las calles. Claro. Una de las cosas que también pienso en esto de que por qué le tememos tanto a la vejez a algunas personas, también tiene que ver con que tenemos una mirada recapacitista. Como que los cuerpos deben ser de una manera y la vida la tenés que habitar de una manera, que es esta manera productiva. Entonces, ya por las dudas tenés miedo a que vos no vas a llegar a hacer algo que deberías o que fuiste. ¿Cómo nos formatean también? Porque digo, desde chiquites no somos productives, digamos. Pero bueno, de alguna manera la vorágine del sistema capitalista nos lleva como a eso, ¿no? Como a pensarnos en función de las capacidades productivas. Cuando no las tenés, empezás a ser menos en la categoría social, ¿no? Bueno, está bueno como poder repensarnos como desde esas dimensiones políticas. Y también pensar que la vejez tiene que estar atravesada por el goce. No necesariamente el goce pensado en la genitalidad, o sí también, digamos, inclusive con eso, pero pensar el goce en todos los aspectos de la vida, digo, encontrarse con otros, construir con otros, digo, ser llegar a la vejez no implica dejar de hacer cosas justamente, sino hacerlas en la medida que uno puede y se construye y encuentra con otros, digamos, ¿no? Yes. Yo creo que esto a mí me ha pasado y lo he pensado mucho, inclusive lo he charlado con mi familia misma y con mi grupo de amigos, es yo no sé si es como una desventaja, pero yo mi miedo o la manera que yo pienso, digo, bueno, todos mis hermanos tienen hijos, que cuando ellos sean mayores y ya estén viejitos, todo, o sus hijos se van a hacer cargo. Yo nunca voy a tener hijos, no pretendo ni quiero, pero bueno, no estuvo planeado nunca. Entonces me veo como en esa, ¿no?, disyuntiva de decir, bueno, ¿qué va a ser de mí cuando yo ya esté viejito como para el geriátrico y quién será a cargo de mí, ¿no es cierto? Porque una cosa es hacerte cargo de tus padres, que son tus padres, y otra cosa es hacerte cargo del tío puto que anda por ahí. Sí. Entonces, y por eso está muy bueno lo que vos traes a colación, por el hecho de decir, ya ir pensando en qué va a ser de nosotros, ¿no es cierto? Porque esto por ahí podría llegar a funcionar como, no sé, como pensar a futuro de no solamente de mí, sino del resto de la comunidad, ¿no es cierto? Ver algún tipo de posibilidad de empezar a hablarlo, de visibilizarlo, de traerlo a los debates y encontrar una solución, ¿no es cierto? Sí. De qué va a ser de nosotros cuando como vos decís, no seamos más productivos. Pero yo igual la veo, por ejemplo, a mi mamá. Yo veo que mi mamá, con todos los años que tiene 74 años, es súper productiva, no para nunca mi mamá. Así que bueno, y bueno, obviamente que ya va a tener el refuerzo de todos sus hijos, ¿no es cierto? Yo principalmente. Vos vas a ser la marica cuidadora. Yo voy a hacer, y eso yo se lo dije a todos mis hermanos y se lo dije a mi mamá. Yo no tengo hijos, no tengo a quién más cuidar. Digo, yo no me tengo que hacer cargo de nadie más, así que yo voy a ser el que te va a cuidar. Vas a ser como en otra época era la hija menor de la familia, ¿no? Que la hacía condenada a cuidar a la madre hasta que muriera la señora, insoportable. Claro, igual yo creo que el audio se iba más para una chica trans o un chico trans que hacen tanto esfuerzo para llegar a esa transición de ser mujer o ser hombre y después se encuentran con una vejez encima. Más sí. Si tienen que alquilar o si trabajan en una zona roja. Yo creo que se basa en eso también. Porque nosotros siendo gay, no teniendo hijos, pero los podemos poner, no sé, en un geriátrico, hay un montón de cosas para la tercera edad. Pero yo creo que a una persona trans se le hace mucho más difícil. Eso es lo que yo entendí del audio, porque hay más maltrato para una persona así. Y yo veo eso, creo que a todos les va a llegar la vejez, pero yo creo que una persona trans lo sufre más. Porque tuve un amigo que llegó a la vejez y un primo, y creo que lo sufre mucho más a la vejez que una persona gay masculina o una persona lesbiana femenina o como una persona común. Yo creo que lo sufre más porque hay personas etcétera que no tienen hijos. De una. Sí, igual también ahí pensar que no, esto de la expectativa de vida de las compañeras y los compañeros trans, ¿no? Que sí. Todavía no sigue siendo mayor de 37. Hay excepciones que tenemos de compañeros que ahí son como muy sobrevivientes, pero son excepcionales. O sea, claro, ni siquiera ahí llegar a pensar la posibilidad de pensar en la vejez, porque no está la posibilidad de habitarla siquiera. Sí. De última, digo, es verdad que por ahí las identidades más cis estamos como más posibilitadas a imaginar esa posibilidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Creo que está buenísimo también esto, que debate que hicimos hoy, que vos sacaste el Chana. Está buenísimo hablar de esto porque tener un lugar para donde estar cuando se llama vieja es buenísimo. Tenemos que hacer un geriátrico para lesbianas, gay, trans, sí, travesti, un loquero. O sea, geriátrico, loquero, todos juntos. Sería ¿sí? como... Sí. Y a mí me encantaría pertenecer en ese lugar, ¿eh? ¿La jaula de las locas era la película? Sí, era. La jaula, sí, de, sí, la jaula de venganza. La versión platense tercermundista de la jaula de las locas. Y esta, la compañera esta, ¿dónde tiene sus su mariposa? ¿Cómo es? ¿Ah, todavía no? Sí, sí, sí. No sé dónde está la sede específicamente, pero sé que está en Capital, digamos. Ajá. Ahí contaban en un audio también que se reunían en un momento en un centro cultural que cerró pre-pandemia y... Uh-huh. No, post-pandemia, perdón. Bueno, no sé, me parece que ahí estamos con este tema porque tendríamos que ir como cerrando. Sí, hay que cerrar. Porque nos van a echar de la radio, ya estamos... hacemos lo que queremos. Estamos olvidando de algo que le queremos dar gracias por la marcha del martes, la marcha de la rabia. Que me encantó, estuvo la pasamos re la lindo, marcha, sí. La verdad que la pasamos re lindo, o sea, salir a demostrar nuestros colores, a demostrar quiénes somos, y nada, y luchar por las chicas que fueron, que lo sacaron. Y la que amigas, se murieron también, la que la mataron, sí, quiero decir. También tuvo que lindo. También sufren en la calle, sufren mucha violencia y todo eso, muy buena, estuvo muy linda y que nada, gracias. Gracias a todos los que organizaron esa marcha. Y sobre todo a los que sacaban fotos, porque nosotros salimos divinas, mi amiga. En todos los periódicos salimos. Pasen las fotos después. Bueno, bebis, nos vemos en el próximo programa, entonces. Sí, nos vemos, nos vemos. Gracias, gracias por todo, gracias al espacio. Y nos vemos el próximo jueves. Amiga, las quiero. Nos vemos. Talía. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa? Yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. se dice que me quiere, me dice que me adora. Que entre tantos hombres soy yo quien lo enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito voy a cuidarte. Quiero llenar.